Han pasado 130 años y hoy lo estamos festejando en esta ciudad de La Barriga. En sí, la fiesta de la policía es el 13 de diciembre, pero bueno, esta provincia es extensa y siempre se ha pensado que en todos lados es importante festejarlo, de esta forma se descentraliza y todos tenemos la posibilidad de entregar nuestros premios y de vivir momentos que son trascendentes para el personal policial. Hace instantes hemos hecho un minuto de silencio por los pedidos en cumplimiento del deber. Yo decía hace dos días atrás, en el acto de Azul, que este año hemos entregado a la sociedad 14 hombres, hombres de carne y hueso, hombres que han dado la vida por nuestro prójimo, por la comunidad, con el único objetivo que es restablecer la paz y el orden social, que es lo que siempre anhela la comunidad. Desde hace tiempo podemos decir que han pasado distintas situaciones que se han ido superando a pesar de algunas cuestiones que a veces suelen ocurrir. Me refiero básicamente a la problemática en general del combate del delito. Ustedes saben muy bien que cada una de las policías, por así lo dice la ley, tiene una función específica. Yo, que me toca dirigir la Policía de Seguridad en el ámbito de esta jurisdicción, lo único que me he propuesto desde hace 22 meses, el trabajo intensivo para profundizar la temática de la prevención del delito. La prevención tiene sus complicaciones, pero cumpliendo el plan director de seguridad que se ha manifestado y se ha materializado desde un comienzo hace ya varios años en esta ciudad, entiendo que ha dado su fruto, los índices delictivos han bajado, pero siempre queda mucho por hacer. Así que insto al personal que está aquí a mi derecha y al personal que va a recibir las menciones especiales que sigan trabajando con ahínco, con voluntad y siempre pensando que hay una comunidad que nos está mirando y que es a la cual nos debemos.